Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos parladores y parladores alrededor del Ecuador y el mundo? Hoy tenemos nuestro programa número 280 y el segundo del mes de junio. ¿Qué tal, Nardo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas, Luis? Hoy tenemos una invitada especial, Merly Zambrano, ya que vamos a hacer un programa de Parlando Deportes, pero hablando de fútbol, tomando en cuenta las eliminatorias y la participación de la selección. Obviamente hemos querido tener otra visión y por eso hemos traído a una futbolista mujer para que nos ayude con la temática. De ella conoceremos su trayectoria y objetivos a futuro, además de nuestra buena música y el espacio noticioso. Nos pueden escuchar como todos los domingos, 12 a 13 horas, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y www.radiocce.com y la aplicación de Play Store disponible para tablets, iPods y celulares. Además, la retransmisión de este programa se realiza vía video en nuestra página de Facebook y canal YouTube, los días a los sábados a las 16 horas. Recuerda que nuestras redes sociales para que te comuniques en la semana son en. Recuerda que nuestras redes sociales para que te comuniques entre semanas son en Parlando Deportes en Facebook, arroba Parlando Deportes en Twitter y Parlando Deportes en Instagram. También te puedes comunicar al celular 0984-610-37 por WhatsApp a tus notas de voz y audio. Y puedes sintonizar o descargar nuestros videos de las entrevistas anteriores, no solo en la página de la Radio de la Casa de la Cultura, sino también en nuestro canal YouTube y nuestra página de Facebook. ¿Qué tal si empezamos con buena música? Animámonos y empezamos con la primera pieza musical. Tu novio es el clásico puñetas que se pone unas calcetas con zapato de vestir. El típico ser no evolucionado, neandertal acelerado, de esos que me hacían bullying. Tu novio es un excelente atleta que juega sin camiseta y casi siempre mete gol. Y yo que no puedo ir ni a la tienda o subir una escalera sin usar salbutamol. Tu novio usa palabras como aiga, súbete pa' arriba y fuiste masacrando el español. Y yo que tengo un léxico avanzado, siempre ando tartamudeando si quiero hablarte de amor. A tu novio le encanta la parranda, brindar con música banda y ver los reality shows. Y aún así te tiene enamorada y yo no puedo hacer nada pa' salir de la friendzone. Se toma la cerveza de dos tragos, eructa como espartano mientras pide su refil. Tu novio tiene más de 1000 defectos, pero aún con todo y eso, él te tiene a ti. Se toma fotos levantando pesas y se depila las cejas para verse algo mejor. Tiene intelecto abajo del promedio y aunque no le tengo miedo, no le cuentes por favor. Si tú decides que entre él y yo, que en él estás mejor, entonces me voy en paz. Si lo prefieres, que Dios te bendiga. Si te engaña con tu amiga, te mereces eso y más. Mas no vengas quejándote conmigo, yo no quiero ser tu amigo ni tu hombro para llorar. Si por otra más buena un día te deja. Ah, qué bueno por pendeja, no busques a quien culpar. Pues como dice tu novio, tú lo escogiste a él. Tú lo escogiste a él. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Tenemos la nota del Ministerio del Deporte, un boletín de prensa. Lojanos reciben al marchista Jordi Jiménez, clasificado a Tokio 2020+1. El marchista lojano Jordi Jiménez, perteneciente al plan de alto rendimiento recibido por deportistas, padres de familia, autoridades y ciudadanía tras su clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. El andarín, oriundo del Cantón Calvas, provincia de Loja, logró su cupo el pasado 5 de mayo en el Gran Premio Internacional de Cantonés de La Coruña, España, ubicándose décimo con 1:20:47. Entre cánticos, aplausos, fuegos artificiales y una caravana por las principales calles de la urbe lojana, dieron la bienvenida a Jordi, quien se convirtió en el cuarto lojano en clasificar a unos Juegos Olímpicos. Muy agradecido con Dios, con mi familia, mi entrenador Luis Guillermo González, Federación de Loja, por el apoyo que me brindan. No me esperaba este recibimiento. En realidad, son tantos los mensajes que he tenido y me faltan palabras para agradecer, destacó el marchista. La Coordinación Zonal 7 del Ministerio del Deporte entregó un reconocimiento al deportista a nombre del ministro Sebastián Palacios, augurándole éxitos en su preparación de cara a la que será el Tokio 2020+1. Jordi continuará sus entrenamientos en el Estadio Reina del Cisne de la ciudad de Loja. Tiene previsto una planificación junto con su entrenador para poder hacer un concentrado aún por definir. Esta es una nota de Ministerio del Deporte. Triatletas de Pichincha ganaron la válida nacional. Al finalizar con 4 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce, el equipo pichinchano ganó la válida nacional de triatlón, evento que se cumplió hace pocos días en la localidad de Ayangue, en la provincia de Santa Elena. Esta competencia fue la primera realizada de manera oficial en este año debido a la crisis sanitaria. Los metales áureos fueron para Emilia Lascano, de 10 a 11 años, Mateo Mice, de 10 a 11 años, Génesis Guaraca, de 14 a 15 años, y Nicolás Calvo Piña, de 14 a 15 años. La cosecha de pichinchana se completó con las medallas de plata logradas por Seidy Pilliza, de 10 a 11 años, Martín Moposita, de 10 a 11 años, y la de bronce, Dana Guachamín y Anaí Guaraca. En la clasificación general por equipos, Pichincha se ubicó en el primer lugar, por delante de las representaciones de Azuay, 3-6-4, y Guayas, 1-2-0, respectivamente. Ahora los triatletas de Tipi Chinta se preparan para la competencia, la segunda válida nacional prevista para el mes de agosto en el balneario de Salinas. Esta es una nota de Tipi Chincha. Mimi Barona llegó a Ecuador con su cupo a Tokio. Dominique Barona, surfista de alto rendimiento, regresó a Ecuador tras obtener el pase a Tokio 2020+1 en los ISA World Surfing Games, que se celebraron en El Salvador. con una mirada llena de emoción y una sonrisa que refleja el orgullo de representar a su país, Maradona vive el sueño de muchos deportistas al acceder a los Juegos Olímpicos, luego de que su contrincante y amiga, la peruana Daniela Rosas, clasificó a las Olimpiadas y dejó libre el cupo panamericano que recayó en la tricolor. Aún no lo puedo creer, esto es un sueño hecho realidad. Gracias al logro de Daniela y la medalla de plata que conseguí en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, puedo representar a mi querido Ecuador en el mayor evento deportivo del mundo, comentó Barona. Mimi, como le dicen sus amigos y familia, es la única tricolor de su disciplina que hasta el momento ha conseguido el boleto dentro de lo que representa el debut de surf en el programa oficial de unos Juegos Olímpicos. Por lo pronto voy a regresar a Montañita, descansaré un poco y retornaré con mis fuerzas y mis entrenamientos para llegar en las mejores condiciones a Tokio y dejar en alto el nombre de mi país, indicó Barona. En el país nipón, Mimi y sus rivales podrán tomar un máximo de 25 olas por serie. Se contarán dos con la puntuación más alta para su total de la serie, de acuerdo a lo publicado en el sitio web olímpico. Una nota del Ministerio del Deporte. Y ya serían con ella 33 los clasificados a Tokio. Vamos a hacer un resumen de los personajes que están ya clasificados, ya que tenemos la información de cada una de las categorías en las que ya tenemos representante en estas Olimpiadas que se van a realizar pronto, ¿no? Atletismo, tenemos a Alex Quiñones 200 metros planes, Lenda Marejón en 20 kilómetros de marcha, Carla Jaramillo 20 kilómetros de marcha, Pablo Pérez 20 kilómetros de marcha, Brian Pintado 20 kilómetros de marcha, Jordi Jiménez, David Hurtado también en 20 kilómetros de marcha, Andrés Chocho en 50 kilómetros de marcha, Claudio Villanueva en 50 kilómetros, Paola Bonilla en maratón, Rosa Bachache en maratón, Ángela Tenorio en los relevos 4x100, Anaí Suárez, Marisol Andazur y Leonardo Anguno son las que les acompañan en la 4x100 y también Virginia Villalba en relevos 4x100. Tenemos en boxeo a Julio César Castillo en 91 kilogramos, Jean Carlos Caicedo en 57 kilogramos, Erika Pachito en 75 kilogramos y María José Palacio en 60 kilogramos. En pentatlón tendríamos a Marcela Cuasput, en surf a Dominic Barahona, en tiro con arco estaría ya clasificada a Diana Espinosa de los Monteros, en ecuestre Nicolás Weinstein, en lucha Lucía Yepes, en tiro deportivo Diana Durango en 25 metros de pistola y Marina Pérez en 10 metros de pistola al aire. En ciclismo está Richard Carapaz, Jefferson Cepeda, Jonathan Caicedo, que está en la contrarreloj, y tendríamos dos cupos en BMX para, que en este caso se están dando para Campo, Alfredo Campo, y también a la otra chica que entrevistamos aquí, que también está clasificada a Tokio, que es lo que se refiere a BMX. Y el último clasificado también es Alberto Miño en tenis de mesa, ¿no? Esos son los cupos que tenemos y al momento, y que ya están clasificados y ya tienen cupo legalmente allá en lo que se refiere. Esta es una nota de Team Ecuador. El presidente del COE visitó a boxeadores clasificados a Tokio durante su concentrado en Tena. Como parte del seguimiento que realiza el Comité Olímpico Ecuatoriano a los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, una comitiva encabezada por su presidente Augusto Gran estuvo en Tena, donde se concentraron los boxeadores Julio Castillo, 99 kilogramos, y Jean Carlos Caicedo, 57 kilogramos. Los púgiles, que obtuvieron su cuota olímpica a través del ranking gracias a sus participaciones internacionales, se entrenan bajo las órdenes de Cirilo López. Los entrenamientos comenzaron desde enero del 2020. Ha tenido un tránsito por el tema de la pandemia. Nos hemos preparado a nivel nacional como en Colombia y México. Lo importante es que se han logrado que el equipo haya estado concentrado permanentemente de López. Los boxeadores han venido preparándose desde el año anterior con la expectativa del clasificatorio continental que finalmente se canceló en Argentina por la pandemia. Me siento muy bien, con mucha confianza. En lo físico, ya las bases las tenemos porque hemos estado trabajando todo el 2020 y este año. The recording has stopped. Sabíamos que teníamos el clasificatorio en Argentina. No se dio, pero tenemos toda esa acumulación de carga dentro de nuestro cuerpo y eso se va a. Si no tienes una para tan larga. Y nosotros los que hemos tenido de para, son 4 o 5 días, entonces tenemos toda esa carga acumulada, explicó Castillo. Durante la visita El equipo médico del COE realizó chequeos y pruebas antropométricas para evaluar el estado de los atletas. Además, se trataron temas concernientes a su preparación previa a los Juegos. Es muy importante el rol que tiene el Comité Olímpico con nosotros, ya que está presto para ayudar a los deportistas. Nos brinda el respaldo que necesita un deportista. Toda esa confianza nos da las comodidades y las herramientas de trabajo necesarias, señaló Julio. Hasta el momento, los pugilistas tienen previsto una base de preparación en Rusia en julio, antes de partir a Tokio. Ahora, está previsto que se sumen al equipo los boxeadores o clasificadas Erika Pachito, 75 kilogramos, y María José Palacios, 60 kilogramos, para concentrarse en Guayaquil. Julio Castillo, tenemos mucha expectativa en Tokio. Solo le pido a Dios todos los días que me dé buena salud y el resto lo voy a hacer yo. He trabajado toda mi vida para esto. Sé que Dios habita en la paciencia. Yo he tenido mucha paciencia y creo que este es el momento de hacer grandes cosas, dijo. Giancarlos Caicedo, la preparación ha sido buena. Ya tenemos un mes para entrenar fuerte. Lo que se viene es la gran fiesta, como nosotros le decimos, y hay que ir bien preparados. Ya lo dijimos que vamos a hacer historia, vamos a traerle esa medalla para que el país se sienta orgulloso de nosotros. Las expectativas siempre han sido grandes. Vamos a ir con deportistas que tienen experiencia deportiva, que ya han competido a nivel internacional en los eventos del ciclo olímpico. Tienen una buena preparación técnica y táctica. Ahora se está trabajando sobre el tema de su salud. Las perspectivas son altas. Pensamos que en esta ocasión Ecuador va a lograr lo que hemos aspirado desde hace muchos años, que es la medalla olímpica para el boxeo y el país. Una nota del COE. Histórico oro en vóley de playa y cupo para los Juegos Panamericanos Junior, Guayaquil. Tras coronarse campeones sudamericanos de la selección ecuatoriana masculina de vóley de playa, conformada por Jofre Jurado y Dani León, llegó al país luego de su participación en la segunda etapa clasificatoria, la disciplina realizada en Asunción. Los tricolores obtuvieron un cupo directo a los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. El Ecuador debe estar en fiesta porque se ha logrado una primera medalla de oro en vóley de playa para el país. Esto nos da confianza, ya que se refleja que estamos haciendo un buen trabajo y seguiremos así porque aquí tiene proyección para los Juegos Olímpicos de París 2024, enfatizó el entrenador Leonardo Ojeda. El equipo tricolor mostró gran nivel en todo el evento, dejando en segunda posición a sus pares de Chile y en tercer lugar a Paraguay. Ningún partido fue fácil. La primera ronda quedamos en tercer puesto y ahora alcanzamos el primer puesto y estamos con líderes. Estoy orgulloso de haber demostrado nuestro nivel frente a las potencias del deporte y el sacrificio diario y el compañerismo y el apoyo recibido que dieron sus frutos, comentó León. Durante el desarrollo de la primera edición de los Panamericanos Juveniles, que se cumplirán el 25 de noviembre al 5 de diciembre, de Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina, además del equipo anfitrión Colombia, conformarán los 6 conjuntos suramericanos que buscarán llevarse el título. Esta es una nota del Ministerio del Deporte. Chone acogió al Gabinete Provincial del Deporte Amateur. El complejo Fer de Luis de la ciudad de Chone acogió a representantes de organismos deportivos de la provincia de Manabí, con motivo del gabinete provincial convocado por la coordinadora zonal 4 del deporte, Valentina Centeno Arteaga. En el evento, la funcionaria expuso los ejes que implementará el Ministerio de Deporte y su encargado, Sebastián Palacios, en su nueva administración. También destacó las acciones que ejecutará en territorio como alianzas público-privadas, organización de eventos deportivos de carácter nacional e internacional, proyectos de vinculación con la comunidad, seguimiento a los deportistas, entre otros. Bajo el liderazgo de nuestra máxima autoridad, crearemos un ecosistema deportivo eficiente, transparente y abierto. Este será un país activo, saludable y de campeones. Junto a ustedes, construiremos el Ecuador del encuentro. El deporte es una herramienta de desarrollo. Haremos de este país una potencia deportiva, destacó Valentina Centeno. Desde las 21 ligas deportivas cantonales con las que cuenta Manabí, no asistieron los delegados de Pedernales, Jiticapa, Puerto López y Pichincha. Al evento se sumaron los directivos de la Federación Deportiva Estudiantil y Federación Deportiva de Manabí. Celebro que este tipo de reuniones se realicen. Es una forma de conocernos entre dirigentes y nos permite exponer la realidad de cada una de nuestras instituciones. Tenemos grandes expectativas con este nuevo gobierno y con el ministro del Deporte, quien conoce de manera profunda los temas de este campo. Es hora de aunar esfuerzos para el bien del deporte, dijo Silvio Larrea, presidente de la Liga Cantonal de Bolívar. El jueves 10 de junio se realizará el Gabinete Provincial de Deporte para los organismos de Santo Domingo de los Sáchilas en el ámbito formativo y barrial. Por su parte, el viernes 11 será el turno de las ligas barriales y parroquiales de Manabí en el Patronato Municipal de la Ciudad de Manta. Una nota del Ministerio del Deporte. Asimismo, este jueves, el día de mañana, 10 de junio, se realizará la rueda de prensa para el Campeonato Internacional de World Surf League en Montañita y en Salinas, WSL Corona Open. Se contará con la presencia de la clasificada, en este caso, a los Juegos Olímpicos de Tokio, la surfista Doni Barahona, y el presidente del COE, Augusto Morán, y el ministro de Deportes, Sebastián Palacios. Los tres estarán mañana en la cita, en la rueda de prensa, que se realizará a las 11 de la mañana en el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano de la Avenida de las Américas, para el lanzamiento oficial de este campeonato internacional, que se realizará todo este fin de semana allá en Montañita y en Salinas. Gracias a Manuela Santos por la invitación. Estaremos viendo la forma de asistir de manera virtual. Esto es todo en las noticias. Vamos con más música. Buscando el momento, buscando por ti. Sin saberlo, tú estabas tan cerca, cerquita de mí. A tan solo un beso de bailarte lento. Y ahora lo entiendo, lo llevo tan dentro que hasta lo comento. Y de ese momento que no despierta el alma, y un sentimiento que nos regala calma. Despierta el alma. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nos encontramos en esta grabación el día jueves con Berly Zambrano. Vamos a conocer un poco de su trayectoria como futbolista. ¿Desde cuándo comenzaste, Merly, en el fútbol? Hola, buenas noches. Primero agradecerles a ustedes por la cobertura y por apoyarnos siempre en lo que es el fútbol femenino. Bueno, mis primeros pasos los di cuando yo tenía más o menos 6-7 añitos, desde la escuela con mi hermano. Tengo un hermano que es contemporáneo conmigo y pues con él me escapaba a mis salidas a la cancha. Obviamente ahí era pequeña y sin zapatos, en la calle jugábamos con él. Desde que lo comenzaste hasta acá, ¿qué nomás has logrado? Bueno, lo bonito de esto es que conocí selecciones como... Primero participé por la selección de Manabí en algún año, claro que era muy pequeña y pues siempre asustada. Luego salí a residir en Quito, ¿sí? Y en Ibarra, perdón, en Ibarra, y pues ahí me vieron las personas de la selección de Imbabura y me llevaron a la selección de Imbabura. Ahí empecé yo en Imbabura, jugué igual en campeonatos internos en Ibarra, en los mejores equipos que había. Luego quedé tercer lugar con Imbabura en un campeonato nacional a nivel de provincias. Luego salí a Quito, jugué por Pichincha. Con Pichincha quedé en segundo lugar, igual en el campeonato nacional. Luego de eso, pues jugué en Espuse, que es el club con el que me identifico más en su tiempo, ¿no? Cuando estaba mi profesor García, pues con vida, con él crecí mucho como persona, como jugadora. Con él quedamos campeonas en el primer torneo y fuimos a jugar la Copa Libertadores en Medellín. Quedamos campeones aquí en campeonato amateur, fútbol sala, y estuve en selección de Ecuador igual, saliendo de los clubes con el que le dije puse. Luego pues jugué en el Nacional, claro, llegamos a los octavos de final nada más. El año pasado estuve en el Quito, también nos quedamos y pues ahí empecé a reforzar al Club Ñañas, que es el club al cual pertenezco ahora, y pues es lindo porque con ella llegamos a semifinales. Obviamente por circunstancias de lesiones no pude estar en la final, pero este año ha sido muy bonito también. Hemos empezado con pie derecho, hemos tenido una caída, pero para eso trabajamos, estamos con el objetivo muy claro y pues vamos a ser campeonas de este año. ¿Por qué escogiste el fútbol? ¿Cuál es la razón de haber, en este caso, practicado este deporte? Bueno, a mí me gustó desde pequeña, en realidad. Yo creo que ya lo llevaba en la sangre, porque a mí me corre mucho fútbol por la sangre. Entonces, creo que desde pequeña me incliné hacia el fútbol. Aparte que como les decía, mi hermano, que es contemporáneo conmigo, también lo practicaba. Él no es profesional ni lo fue, pero es un excelente jugador y pues con él me escapaba, entonces yo creo que más por ese lado, porque era con el único hermano que jugaba. Mis hermanas ya eran mayores. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Qué te pareció la participación de Ecuador en estos dos partidos? Una perspectiva general de los dos partidos de eliminatorias que viste en estos días. Bueno, yo no los observé todos los minutos, observé el resumen, pero la verdad creo que nuestro país se confió mucho por la goleada que le dio a Colombia. Creo que a veces nos excedemos de confianza y pues nos juega mal la idea que tenemos. En este caso obviamente vemos que Brasil es un equipo que siempre nos ha ganado, es un equipo que un país donde el fútbol es lo primordial. Entonces sí se veía venir, yo en realidad mi pronóstico contra Brasil, hasta yo estaba muy confiada. Mi pronóstico era que nosotros ganábamos 3-1, en realidad. Ese era mi pronóstico. O un empate. Pero nunca imaginé perder con Brasil. Obviamente con Perú, más confianza todavía al exceso y pues nos costó muchísimo. El hecho de que en las otras eliminatorias que se empató a 2, pensábamos que íbamos a ganar, pero nos jugó la mala racha, no sé, yo creo que la alineación, a veces también los profes se equivocan y creo que sí, se excedió de confiado el profe, no puso la alineación que tenía que haberlo puesto. ¿Qué crees que le espera a la selección en Copa América? Yo creo que con estas dos caídas que tuvimos, creo que se va a parar muy bien. Ecuador en los últimos años ha hecho un buen papel. Para mí es un equipo que se está dando a conocer con tanta juventud, excelentes jugadores. De verdad que es increíble los jugadores que tiene ahora nuestra selección. Obviamente sin descartar que la experiencia hace mucho la diferencia, ¿no? La juventud mezclada con la experiencia, yo creo que es un equipo que va a marcar diferencia. Yo confío mucho y pues sé que vamos a llegar muy lejos en la Copa América. Yeah. Luis, ¿qué te pareció los dos partidos que jugó Ecuador en esta eliminatoria? El uno contra Brasil y el otro contra Perú. Bueno, Leo, tenemos que partir de la siguiente manera. Yo creo que el primer partido que jugó en Brasil, nuestros compatriotas pues tuvieron en su primer tiempo especialmente y una buena marca, es así que prácticamente salieron con un resultado de 0-0 en el primer tiempo. Pero como tú conoces, hay ciertas cosas que se juegan tanto en la Conmebol como en las federaciones internacionales de fútbol. Siempre las partes se inclinan a los grandes del fútbol, como son Brasil, Argentina, Uruguay. Y a nuestros equipos, pues, que están queriendo sobresalir, pues siempre hay esa parte que siempre daña el espectáculo, como es el de los referees, ¿no? Me refiero, realmente. ¿Cómo es posible de que se ponga venezolanos que no tienen su experiencia, yo creo, ¿no? Pero yo creo que en cierto caso, pues, ese partido sí, pudo hacer algo más de no haber estos problemas, ¿no? Estas situaciones. Y en cuanto al partido del día de ayer con Perú, yo me temía porque Perú tenía que jugárselas, ¿no? Prácticamente. Y parece que sí hubo un poquito de quedarse en armar bien el equipo, ¿no? El entrenador tenía que buscar ciertas piezas con experiencia, para mí, con experiencia. Dejó el primer tiempo, dejó a Novoa, dejó al muchacho al que está en México, que después lo puso en segundo tiempo. La parte de los marcadores de punta mismo, ¿no? Nerviosos, y creo que se olvidaron de jugar por el día de ayer. Y me parece que, bueno, también jugaron los otros partidos para Ecuador. Siempre tenemos la esperanza de que este noveno lugar que teníamos que haber subido por lo menos unos 12 puntos, y así va a aprovechar un poquito más de estos puntos, ¿no es cierto? Y veamos qué pasa con el tiempo para septiembre, que vuelve con Paraguay, tenemos acá, y ahí sí tenemos que ganar, sí o no. Yo creo que eso a nuestro Ecuador siempre nos falta un poquito de ponernos esa camiseta, de sudarle esa camiseta. Eso es lo que falta a nuestros jugadores. Sí, realmente el primer partido contra Brasil se demostró que ese 2-0 fue injusto, porque obviamente estaba presupuestado, por lo menos en cómo se jugó el partido, máximo el 1-0 era como parte de lo que habían presentado los dos equipos, ¿sí? Pero obviamente se vio que en la repetición del penal no hubo una decisión justa, y que ahí, por así decirlo, metieron mano el árbitro y obviamente la Conmebol en esa decisión, porque sí hubo una buena presentación, por lo menos de los 65 minutos en los cuales hubo marca y no el partido lo teníamos empatado. Yo creo que sí hubo una diferencia de tiempo de los otros partidos de eliminatoria hasta acá. Entonces, como hubo tanto tiempo de esperar que venía la selección, hubo jugadores que estuvieron faltos de juego. Y obviamente, al alinearlos a los mismos que venían haciendo una buena representación en antes y no buscar otro tipo de alineaciones, yo creo que el técnico ahí cometió un error, especialmente se vio eso en el segundo partido, porque Pérez Estupiñán, Perlaza, en este caso Moisés Caicedo, el chico Carabalí, no estuvieron al acorde de lo que necesitaba para la selección. Y después se vio en el juego, el rato que ingresaron Damián Díez y Gonzalo Plata, que ellos debieron haber sido los titulares porque venían jugando regularmente, ¿sí? Lastimosamente Moisés Caicedo no viene siendo regular en su juego en la Premier League de Inglaterra, tampoco lo hace Pervis Estupiñán. Entonces, obviamente existen jugadores aquí a nivel en el campeonato, como el mismo Mario Pineda, que pudieron haber hecho un mejor papel en lo que se refiere al juego contra Perú. Se vio que estaban faltos de juego, se resbalaban en muchas pelotas. También Cristian Novoa también cometió algunos errores en el asunto de rechazar el balón en media cancha, y obviamente eso nos perjudicó. Más que eso, se vio que Perú fue mejor y aprovechó las oportunidades que tuvo en el contragolpe. Y yo creo que sí pudo haber hecho una serie de cambios qué le podrían haber generado mejor partido para Ecuador en el partido contra Perú. Pero ya ahorita ya, en este caso sí, los demás equipos en cambio no evolucionaron y no jugaron. Jugaron de alguna manera para Ecuador en la fecha, mantenemos el tercer lugar sin variar a pesar de las dos derrotas. Y habrá que aprovechar la próxima ocasión para ganar sí o sí. Porque obviamente si quiere el equipo ecuatoriano clasificar, no puede darse esos lujos de perder dos partidos y tampoco de perder un partido especialmente en casa. Porque perder en casa es contra Perú es lo que ahorita nos cuesta tanto. Claro. Es así, más que todo, como yo te decía anteriormente, que falta un poquito de entrega del jugador ecuatoriano. Yo recuerdo que en los tiempos de antes, el jugador ecuatoriano siempre luchó y siempre sudó esa camiseta. Aquí hay que inyectarles un poquito de ánimo, de carácter para que salgan adelante. Imagínate aprovechar la altura que tenemos, aprovechar las situaciones que tenemos, ¿sí? Eso es lo que falta a nuestro país, lo que falta a nuestro equipo. Y decirles pues claramente a los jugadores pues que se juega por un país, no se juega solamente por dinero, ¿no? Hay que buscar obviamente eso pasa mucho en el fútbol de ahora, porque más es por el en este caso viene a ser una profesión, pero también deberían aprovechar un poco el rato de la promoción frente a estos equipos, ¿no? Obviamente, pero ¿qué te pareció a ti el campo de juego? Hubo demasiadas caídas, demasiadas resbaladas de los jugadores ecuatorianos. No sé si el campo de juego estaba en óptimas condiciones. Yo creo que el campo de juego del Olímpico es mejor. Ese tiene un drenaje muy bueno. Se ha visto en los partidos anteriores que se ha jugado en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Cuando ha llovido, papito, sobre el agua, el césped y se puede jugar. Acá me parece que falta un poquito de drenaje en el campo de liga. Y para mí debería volverse allá. Porque de ahí hemos salido. Hemos clasificado a dos mundiales y salido de ahí. ¿No es cierto? Sí, sí. Debió haberse mantenido en este caso la sede. Obviamente hay partidos como los partidos contra Bolivia que se podría jugar en Guayaquil, pero de ahí como se jugó en una eliminatoria, pero de ahí, o sea, debió mantenerse la sede lo demás Ecuador, ¿no? El equipo que más obtuvo de los puntos es por lo menos el equipo de César Farías. Bolivia hizo una muy buena presentación en estos dos partidos de eliminatorias. Ganó el primer partido en La Paz con una buena participación de Mario Moreno Martins y empató contra Chile. Claro. En Chile, o sea, Bolivia con un régimen que le han dicho a Farías que ha sido muy, muy defensivo, ganó más puntos en esta parte de eliminatoria y ahorita está en posibilidades. No así otros equipos, entonces obviamente creo que sí, afectó el tiempo que se dio en el tiempo de pandemia por lo que no se jugó, esa parte de la eliminatoria que se suspendió, obviamente afectó a algunos equipos, en este caso nos afectó a nosotros de Ecuador, porque sí, algunos jugadores sí demostraron falta de juego. Pero ya ahora viene después el asunto de que la Copa América sea una buena medición para probar gente, porque obviamente lo que va a pasar el fin de semana, que ya comienza la Copa América, va a ser eso, ¿no? No nos pongamos en la idea de que es una copa para... Un agradecimiento enorme a nuestra invitada Merlin Zambrano y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos es a través de los 940M, www.arriacse.com. fuerza y en la conquista, haciendo siempre mi voluntad. Busqué en la guerra y en la codicia algún indicio de la verdad. Puse fronteras e ideologías para que nadie pueda pasar, y me hice un dios de tecnología para tener a quien adorar. Te puse obstáculos indecibles para que no pudieras triunfar. Te tuve al lado todo este tiempo y ahora me tengo que avergonzar. Perdóname, te pido, pues todo me salió tan mal. No he sido un buen amigo y tú siempre fuiste leal. Me pongo de rodillas, ya nunca te amenazaré. Es tiempo de que arregles las cosas que desbaraté. Perdóname, te pido, he sido enfermedad mortal, vencido y decaído al ver mi fracaso total. Me pongo de rodillas, entiendo lo que no entendí. Tú tienes la respuesta, la cura va a venir de ti. Perdóname, te pido, mira lo ciego que fui. Mis triunfos, mientras el hielo se derritió, y presumiendo mis logros truncos, mientras el mundo se entristeció, y tú trataste de despertarme, y yo por siglos te maltraté. Hoy reconozco, mientras que lloro, que todo el tiempo me equivoqué. Perdóname, te pido, pues todo me salió tan mal. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son los objetivos que tú te planteas a futuro? A futuro, terminar mi carrera, esa es una de las primordiales. Terminar mi carrera, quiero seguir aprendiendo más con respecto a lo que es el fútbol para poder practicar lo que estoy estudiando y pues eso por un lado. Por otro lado, pues estoy, yo trabajo con mi hermana, ella tiene un negocio, se puede decir, de un comercio, y pues bueno, también inclinarme con ella a sacar adelante eso, dirigir las categorías inferiores del club, si es que me lo permite el club, ¿no?, al cual pertenezco en este momento, o pues cualquier club que me dé la oportunidad, también ese es otro de mis proyectos que tengo, eso, cumplir este año con el campeonato y ser campeona con Ñañas. Ese es mi objetivo más. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a quienes, a las chicas que quisieran jugar fútbol aquí en el Ecuador? Bueno, como siempre lo he dicho, y pues es bonito ver cómo van saliendo nuevas jugadoras, jóvenes. Yo admiro muchísimo a todas las chicas que lo están practicando, a todas las mujeres que lo practican, en especial a las chicas que están en ese proceso de, siempre les aconsejo, o a las que están más allegadas a mí, pues que siempre confíen en ellas, que sueñen en grande, que nunca dejen de creerse, porque si tú te crees, los demás van a creer en ti. Entonces mi consejo para todas las chicas es que si les gusta mucho el fútbol, aman el fútbol, si les corre fútbol por la sangre, que lo hagan, lo practiquen y que sueñen en grande, porque cuando uno sueña, uno llega a ese objetivo. Entonces yo las felicito a todas las chicas que lo practican y les deseo los mejores éxitos a todas las que me están escuchando, pues, y las que puedan llegarle este mensaje, que sigan adelante, que sigan triunfando. Ahora es más fácil, las puertas están más abiertas que antes. Yo creo que si yo tuviera la edad que tienen ahora algunas, de verdad, o sea, sería espectacular. Ahora es más fácil jugar, ahora es más fácil tener oportunidades. Antes pues luchábamos mucho, pero ahora ellas tienen ese camino amplio, ese camino que pueden llegar hasta Europa. Como sabemos, tenemos muchas de nuestras compañeras que ya están jugando allá, y eso es lo bonito de todo esto. A mis niñas y a todas las chicas que lo practican, pues les deseo los mejores éxitos, perdón, y que sigan adelante si les gusta el fútbol. Es un deporte muy hermoso. Merly, ¿cómo podemos saber, o cómo puedes saber en este caso las personas que nos escuchan, para seguir tu carrera? ¿Cuáles son tus redes sociales, tus contactos? Claro que sí. Bueno, yo jamás me pongo homónimos. Mi nombre es Merly Zambrano. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, igual, de la misma manera. Está mi foto tan clara. Para siempre seré Merly Zambrano, y pues me pueden seguir en Snapchat igual. Esas son mis redes sociales. Cualquier cosa igual, pueden seguir la página de Ñañas. Pues ahí también estamos nosotras. En las fotos, en los videos y pues en los partidos. Entonces, con gusto para servirles cuando ustedes deseen. Te agradecemos mucho por la entrevista y por habernos contactado. Nos veremos en otra ocasión. Gracias, Merly. A ustedes muchas gracias y que sigan adelante. Muchos éxitos en todo. Después de la tormenta, pasa un año más. Se cierra un ciclo y otro vuelve a empezar. El amor se siente, si